decrece la producción de artículos fabricados con mimbre en la capital provincial. ¿Cómo está Fabiana? Lautaro te saluda. Hola, buenos días, Lautaro. ¿Todo bien? ¿Y vos? Muy bien. Coméntanos un poquito cómo vienen trabajando. Sabemos de esta experiencia que ya lleva varios años allí en el predio muy cerquita, ubicado muy cerquita del Bajo Giuliani. ¿Cómo viene todo por allí? Bueno, nosotros, como ya saben, hacemos el uso de las aguas residuales, así que como nos está yendo bastante bien en lo que es la plantación de mimbre, está creciendo bien y todo, entonces la idea es agarrar y agrandar lo que es la producción, 2 hectáreas por lo menos, más de la que tenemos. Ajá. Así que la experiencia ha sido una experiencia muy linda, a pesar de todos los inconvenientes que por ahí nos han pasado, el mimbre, sobre todo, ha agarrado bien y está creciendo como corresponde ahora. Muy bien. Así que estamos trabajando a full. Ahora, más en este tiempo, que es lo que es la plantación, se empezó ya a hacer la plantación y para empezar a agrandar un poco más la producción. ¿Cuántas personas están trabajando en esto, Fabiana? Mira, nosotros en socios somos 10, pero activos somos 7, trabajando a full. Ajá. En lo que es el campo y bueno, en lo que es el trabajo también acá en la parte de la ciudad, lo que está haciendo este directo. Claro. Así que ¿Y les permite tener un ingreso considerable como para poder vivir? Ahora en este momento no porque no hay pocas ventas. Todo se ha ido por las nubes, hay pocas ventas, pero bueno, la idea es esa, agarrar y poder tener más productos para la venta y empezar a vender más en cantidades para el día de mañana tener un sustento económico todos por igual, que nos permita vivir de esto. Claro. Esa es el futuro que tenemos pensado. Fabiana, la mala noticia es que volvieron a ser víctimas de un robo. No es la primera vez que les ocurre esto allí en el predio. Contanos qué fue lo que pasó. Sí, lamentablemente otra vez empezaron a romper, rompen cosas, porque si me decís, bueno, las usan todavía. Pero en la semana pasada sufrimos un ataque de vandalismo. Que nos entraron al predio, han entrado otros predios alrededores y bueno, entraron al nuestro y nos rompieron un armario que teníamos unas palas de punta, 2 palas de punta, se llevaron y un boyero eléctrico con pantalla solar. Para nosotros el boyero es fundamental tenerlo porque andan animales y al estar verde toda la producción nuestra, todo el campo, porque si vos estás en el campo vas a darte cuenta de que la parte nuestra que siempre está regada tiene otro pastizal y las plantas de mimbre y las plantas del sauce están todas verdes, entonces eso le llama la atención al animal y va a entrar a comer, ¿viste? Y entran a comer y dicho sea de paso se rompe también. Así que al llevarse el boyero se nos complica la cosa ahora, tener que ir todos los días para ver que no como es, que no pase nada, que no nos rompa más los animales y el boyero no es que salga 2 pesos, sale muy caro para comprarlo otra vez y bueno, es como que estamos desprotegidos de esa parte, con el boyero a nosotros nos cuidaba un montón, nos hemos dado cuenta cómo ha crecido el mimbre esta vez que no ha habido animales. Y como es, entonces para nosotros una cosa muy importante. Bueno, así que ya saben, gracias. Aquellos que por ahí tengan un boyero de este tipo, que puedan colaborar con la cooperativa Caminando, si les sobra, quizás se los pueden acercar. ¿Tienen algún contacto, Fabiana, como para poder comunicarse con ustedes? Sí, por las redes, sí. En Instagram, Caminando 2020, uh-huh. Y en Facebook, Caminando. Y si no, por teléfono, 1531-0327, que ese es mi celular. Así que ahí estaremos en contacto, no hay ningún problema, que llamen, ofreciendo ayuda. Como es, además no quiero dejar de compartir con ustedes la experiencia que estamos teniendo fuera de la mala noticia esta, con la gente de la Universidad de Ciencias Exactas. Estamos con dos proyectos, vienen los chicos, en uno es de práctica comunitaria, y vienen los chicos a ayudarnos un montón, porque nos ayudan un montón a hacer lo que es el trabajo de la cooperativa, hacer todo el trabajo que nosotros hacemos, el pelar mimbre, tejer, partirlo. Entonces es una forma de agradecimiento, aprovechando la conversación esta que tenemos, para que ellos se sientan agradecidos, y también a la subsecretaría cooperativa, que nos ayuda un montonazo, igual que la CPE. Son gente que nos están dando una re mano, así que estamos muy agradecidos. Obviamente a ustedes también, por una cuestión de que nos sacan al aire y dan a conocer el trabajo que hacemos todos en forma cooperativa. Fabiana, fuerte abrazo. Fuerte abrazo a ustedes. Un beso y muchas gracias. Hablábamos con Fabiana Albornoz, presidenta de la cooperativa Caminando.